Hola. Emma, estás ahí. Puse a grabar. Hi, Hola. Square Noob. Hola. Sí. Sí, te Puse a escucho. grabar. Ahora me voy a salir y voy a ver qué fue de la grabación. Hay una opción acá adentro que te deja grabar un proyecto de Reaper directamente. Y como no guardar ese algo.log, Sí. sino guardar un proyecto de Reaper. Es donde, pero claro. Pero en el que tenés vos, Yamtasia ese. ¿En dónde? Sí. Uy, va cayendo gente al aire. Se picó. Ah, bueno. Capaz que El si vos tenés ruido. esa opción, mejor. Claro. Déjalo igual que... Bueno, Ya me parece que es suficiente. Voy a salir. dale, Sí, ahora te cuento los vamos, chao, resultados. adiós. Dale, dale, adiós. Chao, Squire.